Thank you. Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todas las noches de los domingos estamos aquí alrededor de la medianoche poniendo música jazz para finalizar la semana. La sintonía de esta noche, este Round Midnight que hemos escuchado, pues era la versión que hacía el Bobby McFerrin junto con Herbie Hancock. Esto aparecía a mediados de los años 80 y servía como banda sonora de la película Round About Midnight, alrededor de la medianoche, del Bernard Tavernier. Y nada, vamos a, pues eso, a poner música jazz aquí en Radio Topo. Para estas fechas de noviembre, además de honrar a los muertos, disfrazarse de gente que da miedo, pues también en nuestra ciudad, Zaragoza, pues hay un festival de jazz. Y bueno, es entonces cuando la gente se acuerda del jazz. Y bueno, pues habréis visto algún cartelico anunciando conciertos. Y nos hemos fijado en unos señores que vamos a escuchar esta noche, entre otras cosas. Y vamos a prestar atención a las brass band, a las bandas un poco brasas. Ya veréis que sí que son un poco brasas. Por eso igual luego cambiamos a otros derroteros, pero vamos a fijarnos en esas bandas brasas, esas marching bands, que allí en Nueva Orleans pues también fueron muy populares, siguen siéndolo, hay toda una tradición, las vamos a recordar y vamos pues a disfrutar de toda una institución ya, como la Dirty Dozen Brass Band aquí en Zaragoza, el día 15 de noviembre. El precio de la entrada es tremendo, es 32 pavos, pero vamos, es una ocasión única pues para disfrutar de una banda de la mismísima Nueva Orleans y que, bueno, pues son unos jefes. Así que a ver si nos escucha algún encantador y muy amable organizador y a ver si nos cuela. Estaría muy bien ahorrarnos esos 32 euros. No son precios así muy populares, pero vamos, es una ocasión tremenda. Es una de las recomendaciones del Jazz Bass para este festival. Y nada, vamos a, pues a eso, a recordar un poquito las bandas de brasas, agrupaciones, pues donde, claro, priman los vientos metales potentes, esas tubas, esos trombones, trompetas, y que, bueno, pues en Nueva Orleans, pues ya digo que hay una tradición y que, pues claro, nos ha llegado, pues como quien dice, pues de oídas, por testimonios, porque todo eso, pues claro, se grabó pues muy adelante en el tiempo. Estamos hablando de una tradición que viene desde mediados del siglo XIX. Allí en Nueva Orleans, ya sabéis que a los negricos pues les dejaban ahí en Congo Square pues darle al tambor, pero claro, también querían tocar otros instrumentos y pues estos instrumentos de, ya digo, viento metal llamaron mucho la atención, eran así más o menos baratos, asequibles. Y bueno, pues enredaron también con ellos, se montaron pues sus propias charangas, para que me entendáis, y bueno, pues todo eso fue evolucionando. Es una evolución pues muy cercana al jazz, además pues estamos hablando de Nueva Orleans, ¿no? La cuna de todo esto. Y como sucedió con el jazz más tradicional, pues digamos que hubo que esperar bastante tiempo y la gente pues fue hacia Chicago, hacia Nueva York, ciudades donde se grababa. Y bueno, pues digamos que hay registros sonoros pues como muy muy lejanos, ¿no?, en el tiempo. Y en esto de las brass bands pues sucede lo mismo. Y bueno, ya son pues bandas que pues utilizan ciertos revivals o son pues adaptaciones, digamos, un rollo muy revival. O sea que digamos lo más puro y auténtico pues se ha perdido un poco en el limbo. Vamos a hacer un poco de antropología de investigación y ya en los años 40 parece ser que es cuando pues registra así una brass band de estas y además pues eso, intentando capturar la esencia, ¿no? Y vamos pues con el señor Bud Johnson, un grande del jazz más tradicional, tocaba la trompeta y que bueno, pues junto a unos cuantos músicos, unos cuantos brasas, y bueno, pues registró lo que se dice que la primera así brass band, ¿no? Aquí se llama Buck Johnson Jazz Band. Creo que tiene infinidad de nombres. A mediados de los 40 pues grabó diferentes temas. Creo que para la Electra Orquestra o no sé. Pues, la cuestión es que vamos a escuchar de lo así primero que se registró, escarbando ahí en los orígenes. de manos del señor Bud Johnson, Bank, y vamos a escuchar Walk Through the Streets, caminando por las calles. Las brasas estas, pues, les gustaba mucho marchar y desfilar. Hablaremos también de todo esto. Venga, os dejo con Bank Johnson, Walk Through the Streets. Y así comienza el Jazz Bass de esta noche. Mientras quitaremos la banda sonora de Round Midnight, y ahora sí os pongo al señor Bank Johnson. Walk Through the Streets. Estaba el tema este del señor Bank Johnson y su jazz band. Esto era más jazz band que brass band. Había banjo y, bueno, igual no me he lucido mucho con la selección. Pero vamos, este señor era, pues, fue de los primeros así en registrar temas con brass band y bueno, clásicos del brass band. Y vamos a escuchar a la Eureka Brass Band, más o menos pues por la misma época funcionando y mostrando pues al público que no estaba ahí en Nueva Orleans para que se hiciera una idea en qué consistía esto de la Brass Band de Nueva Orleans. Y vamos pues con una grabación del año 51 allí en Nueva Orleans, de esta mítica formación Eureka Brass Band, y con un clásico como este Lady Be Good. Thank you. Esto era el Lady Be Good de la Eureka Brass Band. Esto sí que era una brass band. Yo creo que ya habéis pillado enseguida el concepto y la diferencia entre una jazz band y una brass band. Y bueno, pues estos son así de los primeros registros de este tipo de agrupación, ya digo, muy popular ahí en Nueva Orleans, y que, pues claro, era un poco complicado meter a esta gente en un local, aparte, pues que, bueno, ya sabéis que el jazz siempre estuvo un tanto así como apartado, y a través de estos revivals, pues bueno, sí que pasados mucho tiempo, pues se fueron así publicando discos, registros con este tipo de música. Hubo grandes agrupaciones, la Excelsior, la Onward, que pues nada, las conocemos eso, de oídas. Pero vamos, muchas de ellas, pues sí que vamos, son instituciones que se mantienen a lo largo del tiempo y ahí están, ahí siguen. Como veis, son pues eso, un rollo como muy marching band, que también estaba muy de moda en cuando esto surge, a mediados del siglo XIX, ahí en Estados Unidos. Claro, estaba muy de moda esto de las marching bands, y me refiero pues a la música del Sousa. Eran unas marching bands, pues, más claro, eran blancas y con ese rollo patriótico, ¿no?, y militar. Pero vamos, los negros, pues, bueno, lo adaptaron. Y bueno, también se decía que tras la guerra civil allí en Estados Unidos, pues, yo qué sé, era más fácil pillar, pues, yo qué sé, cornetas de algún regimiento de estos, qué sé yo. Bueno, que debía de ser bastante económico pillar instrumentos de estos. El Sousa, por cierto, es el que inventó, aparte de tener, vamos, una cantidad de marchas tremendas, también inventó el sousáfono, esta tuba enroscada, porque esta gente, pues, bueno, pues, solían tocar, pues, en parades, en marchas, de todo tipo. Eran festivas, también, pues, los famosos funerales, ¿no? Y, bueno, que os voy a contar yo del carnaval. La cuestión es que a partir de estas fechas, los años 40-50, pues sí que hay una gran cantidad ya de grupos que van grabando, que aún alguno existe. No vamos a poner aquí ni a la Tuxedo ni todos estos. Simplemente pues queríamos introducir un poco, pues eso, el rollo brass band, para presentar a la Dirty Dozen Brass Band que nos van a visitar. Me he vuelto loco para encontrar el único disco que tengo, que es el primero que se editó. A mediados de los años 80 en una así multinacional para Columbia, pero vamos, estos ahí en su pueblo pues ya llevaban un tiempo, creo que desde finales de los 70, y bueno, algo grabaron allí en Nueva Orleans, pero vamos, se dieron a conocer con este primer LP que se llama Voodoo, y vamos a poner varios temas, y luego gracias a los internetes pues pondremos algo más actual, claro. Ya digo que estos pues continúan en plena forma, ha habido cambios de formación y tal, pero vamos, mantienen el espíritu, y el espíritu, pues, como suele ocurrir en esto de la música jazz, que es una música muy bastarda y como muy promiscua y siempre se mezcla con muchas cosas, veremos que pues estos tíos pues no son impermeables a lo que sucede alrededor, y veremos que incluyen en su música pues otras músicas más modernas. Hay pues, claro, una cierta tradición, pero vemos que, bueno, no le hacen asco al funk y otras cosas más, pues eso, más de la actualidad. O sea que es un grupo digno de ver, es pues eso, Nueva Orleans, tal y como está en estos momentos. Así que nada, vamos a comenzar cuando, pues eso, se dieron pues eso a conocer. Y os voy a dejar con el tema que abre este primer LP, este Voodoo. Y además lo hacen acompañados por un gran figura de la música de Nueva Orleans, que además falleció hace poco. Aquí en Nueva Orleans, pues, en estos momentos, pues, vamos, están los pobres de luto. Falleció hace poco el señor Dr. John, que es el que aquí va a cantar y colaborar con ellos. También ha fallecido recientemente de Bartholomew, gente de los Neville Brothers. Vamos, que ya quedan muy poquitos de la gente así más auténtica, digamos, de Nueva Orleans. Así que venga, vamos con este tema, que es una versión del Bobby Womack, este It's All Over Now, que ya hicieron los Stones, y bueno, pues aquí cuentan pues eso, con la voz y el piano de Dr. John. Vamos pues con la Dirty Dozen Brass Band, It's All Over Now. Doctor John. Esto pertenece a su primer disco, así digamos, se lanzó al mundo mundial. Todo el mundo los conoció pues a través de este LP, Voodoo, que es del año 89, yo pensaba que era anterior. Y bueno, tiene una discografía bastante hermosa que continúa hasta nuestros días. Tampoco la vamos a ir repasando así mucho. Y después de lo que me ha costado encontrar el disco este, pues vamos a escuchar un buen rato pues cuando comenzaron. Como veis, es una agrupación, pues eso, un brass band total y que no se dedica al rollo nostálgico. Vamos, que mantienen un poco esa esencia, ese espíritu festivo. Espero que en el concierto pues quiten las mesas y esas cosas para que la gente hasta se pueda echar unos bailes. Esta gente mete una macha tremenda. Siempre llama la atención el señor que toca la tuba o el sousáfono este enroscado, porque hay que tener unos pulmones tremendos y mete, vamos, una marcha tremenda. El original era el señor, bueno, lo conocían, Fats Tuba, que, bueno, falleció y bueno, era un poco el alma del grupo. Ya digo que estos tíos siempre son los que, vamos, parten la pana. La gente se queda siempre flipando con ellos. Bueno, todos son unos músicos tremendos. Venga, vamos a escuchar el tema que da nombre a este primer o segundo LP. Es que aquí he abierto el Lord Music y tienen uno que grabaron en el 84, luego un directo. Pero bueno, para Colombia es el primer disco. Y además, pues eso, ya digo, con invitados muy especiales. De momento vamos a escuchar este Voodoo, tema que da nombre a este disco. Y que suena así. We'll be right back. estaba la Dirty Dozen Brass Band haciendo Voodoo. Así se llamaba este tema. Una brass band, que ya veis que las brass bands así modernas, pues claro, también meten otro tipo de vientos. Ya también hay saxofones, claro. Originalmente, vale, sí que había pues eso, brass, es decir, instrumentos de estos de boquilla. Y bueno, es música muy rítmica, ya veis. También hay percusión. El bajo, pues, es el señor Pedorreta. Y vamos, pero eso, son así muy marchosos. Este tipo de música viene de la marcha. Y vamos a continuar escuchando este disco. Antes de darle la vuelta, pues vamos a escuchar una de estas colaboraciones mágicas. Y vamos con un señor que no era de Nueva Orleans, pero bueno, no pasa nada. Es uno de los grandes y esto había que escucharlo. Vamos a escuchar a la Dirty Dozen Brass Band con el gran Dizzy Gillespie en una colaboración que hicieron para este disco. Es una versión del Dizzy de este... a ver si lo digo bien. Up a Dat. Y suena así. Thank you. bueno, ahí estaba el gran Dizzy Gillespie con la Dirty Dozen Brass Band, que, bueno, tiene un montón de discos. Y vamos a ir al año 2004. Aparte de muchos discos, pues son muchos músicos. Es un poco injusto no nombrarlos a todos, ha habido cambios y esas cosas. Pero vamos, antes os hablaba de cierto personaje que, bueno, pues era muy importante, no solo para la Dirty Dozen Brass Band, por ser el motor, el señor Pedorreta, me estoy refiriendo a su tubista, el Fats Tuba, Tubi. La cuestión es que, bueno, pues era muy querido en la ciudad y que falleció, entonces, pues nada, lo reemplazaron, claro, y sacaron un disco en homenaje a este señor. El disco se llamaba Funeral for a Friend, el título lo dice todo, y hay de todo, ¿eh? No son todo para llorar. Es, pues eso, un funeral a la Nueva Orleans. Son, en general, pues muchos temas así tradicionales, muchos relacionados con la música más espiritual, gospel, que además pues aparecía en la banda sonora de esta película de la Aretha Franklin. Amazing Grace, sale el tema y alguno más en el disco este. Y os voy a dejar pues con el tema que lo abre y que, bueno, pues es un tema así como también muy tradicional, que toda brass band pues tiene ahí en su repertorio y es así muy apropiada. Así que así empezaba este disco homenaje a este gran músico y que inspiró pues incluso a grupos que vinieron después. Esta Tuba Skinny, que aquí le hicimos un pequeño especial, no sale con la etiqueta del Jazz Bass, creo que igual sale con la del Tutti Frutti, pero vamos, por ahí creo que está como podcast en Radio Topo y todo. Pero vamos, que el hombre era muy querido y venga, me dejo de rollos y venga, os voy a dejar con el tema Just a Closer Walk with Thee. Bien, pues ahí estaba este Jazz a Closer Walk with Thee, o sea, contigo. Era la Dirtidus en Brass Band, rindiendo homenaje a su colega. Y vamos a seguir escuchando algún tema de este disco. Y vamos con otro tema así también estándar. Y vamos con el tema John de Revelator. Bueno, pues ahí estaba esta versión que hacían del John the Revelator, también otro super mega clásico, y habéis visto que le dan así un cierto carácter moderno, que es lo que ellos hacen, vaya. Y nada, este era también formaba parte de este disco dedicado a Anthony Lassen, el señor Tuba Fats, que era, pues eso, un personaje muy importante. Fue el que revitalizó, digamos, la tuba. Tocaba en infinidad de bandas, y en muchas de ellas pues tocaba, pues eso, gente así joven, que son los que formaron esta Dirty Dozen Brass Band, que ya llevan un porrón de años y que nos van a visitar. Vamos a escuchar algo incluso más reciente. Vamos a escuchar algo del 2008, creo, bueno, después del Katrina y del follón que allí se montó en Nueva Orleans. Pues claro, ellos también están así como muy, pues eso, vamos a llamarlo, puteados por la situación que allí en esa ciudad se vivió. Y bueno, pues dedicaron un poco un disco así también, cuya temática era, pues nada, dar una voz y preguntarse, ¿no?, qué estaba pasando. Y vamos, se guiaron un poco pues con el disco famoso del What's Going On, del Marvin Gaye. En este disco pues hacen varias versiones de este disco, del qué está pasando, a ver si alguien pone una solución. Y nada, vamos a escuchar de momento el tema What's Going On, que abre este disco, así se llama también, de la Dirty Dozen Brass Band. And let's do something, and let's fix the biggest crisis in the history of this country. Here's a memo. Remember, there's a few wars going on, a couple overseas and on my front lawn, when common sense was common and now it's all gone. What's going on? And that's going on. And what's going on? And that's going on. And what's going on? And that's going on. And that's going on. And that's going on. We'll be right back. left behind. What, you think we all blind? Well, even the blind could have seen her. Aftermath of Katrina, knew about it right here like it's Congo Square. 82% of Americans don't go nowhere. Now nonsense is dumbass, talk about snitching. When crime's alright, what's left is bitching. Now you can call this hating, might be with radio stations, TV news, and all them one-sided views. Self-economics enforcement and education is what we need, but all the people still waiting. I ain't no quitter, just bigger, and no, I didn't say bitter. I don't care what year it is, don't call me no nigga. What's going on? And that's going on. And what's going on? And that's going on. And what's going on? And that's going on. And that's going on. And that's going on. Bien, ahí estaba este What's Going On, la Dirty Dozen Brass Band, así poniéndose bastante modernos y adaptando pues clásicos también del soul, del funk, vamos, que a ver, alguna versión seguro que caerá y bueno, le dan ese carácter moderno, pero también con la esencia de la Brass Band. Hemos escuchado este What's Going On y vamos a escuchar el tema que también cerraba y cierra este disco, de Marvin Gaye. Vamos a escuchar el Inner City, bien, el Inner City Blues, Holler Song, y aquí, bueno, pues también la acompaña un rapero, el Gurú, que era uno de los Gang Starr, dúo de rap, y venga, os dejo con esta versión también de Marvin Gaye, Inner City Blues. Some people live in guilt, consumed in sorrow, setting themselves up for a doomed tomorrow. I learned a great deal from what life has shown, like don't follow the crowd, get a life of your own. I ran the streets crazy, seen every kind of sickness, had to get a grip and straighten up with the quickness. Scrapes for the law, problems at the crib, did my share of robbing and nearly had to do a bid. Experience is taught me to check oneself and keep a balance to your physical and mental health. If I don't give it to you, homie, then who's gonna? Instead of seeking peace, so many choose drama. Compulsive behavior, irrational statements lead to errors and blunders. In actual cases, some people treat themselves with no respect. As for me, I'm making moves with no regret. Still, it makes me wanna holler. Look up in the sky at the constellations. Look into your soul, feel a revelation. Your mind in its most positive state will connect with others who equally relate. Planets come together in a peaceful formation so we can surpass the pain and degradation. Suffering and sacrifice will not be in vain, cause the beauty that is true will always remain. Thoughts behind you. Inhale and breathe the good air in. Exhale, release impurities within. If you don't stand for something, you will fall for anything. Let's see what this new day brings. And still it makes me wanna holler. Time to leave the negative thoughts behind you. Inhale and breathe the good air in. Exhale, release impurities within. If you don't stand for something, you will fall for anything. Let's see what this new day brings. City Blues con el gurú rapeando, la Dirty Dozen Brass Band. En este disco, disco de protesta, no solo por las consecuencias directas del huracán este del Katrina, sino simplemente el gobierno y bueno, cómo dejaron a la gente ahí tirada en esa situación de catástrofe total, que aún se ven pues y se sienten pues las consecuencias y bueno, es una historia, por desgracia, bueno, que se repite de vez en cuando, hasta en el primerísimo mundo. Bueno, pues vamos a continuar. Hay que, bueno, valorar, ya digo que son unos cuantos músicos, pero ya que hemos citado a ese alma mater, decir que el que toca el sousáfono en la Dirty es el señor Kirk Joseph, que no veáis qué pulmones hay que tener. En este Inner City Blues, como tocaba la línea de bajo, una de mis favoritas en esto del soul, funk y de todo tipo de música, ahí haciéndola con la tuba. Hay que tener, pues eso, muchos pulmones. Y vamos a ir al primer disco, le hemos dado la vuelta y vamos a escuchar una colaboración con otro gran músico de allí, de Nueva Orleans. Es uno de los hermanos Marsalis, en esta ocasión es el saxofonista, el Branford, que colabora con ellos en una versión, todo un clásico como este Mush the Mush. Así que venga, vamos a escuchar a la Dirty. Música. aquí estaba, este Mush, las Dirty Dozen Brass Band. A ver, se nos echa el tiempo encima, así que nada, estoy perezoso, así que vamos a dejar el disco, os pondré luego alguna cosilla más, así que vamos a ir finalizando con este grupo. Si os gusta, pues eso, los vientos, la vais a gozar, y además este tipo de música yo creo que gana en directo. Es una ocasión, pues eso, única quizás, pues para poderlos, pues eso, disfrutar en directo, en más o menos en su esencia, aunque sean ahí ustedes ahí sentadicos tomándose un vino. Vamos pues con el siguiente tema, que lleva por título Si bebes, no conduzcas. Don't drive drunk. Dozen Brass Band metiendo marcha con este Si bebes, no conduzcas. Y nada, vamos a ir finalizando y vamos a ir también poniendo otras cosas, así más tranquilas incluso, para que cojáis mejor el sueño a estas horas. Y bueno, he estado pensando en el nombre de esta banda, ¿no? Dirty Dozen, pues claro, viene por la película que aquí todos y todas la conocemos como los 12 del patíbulo, una peli de estas así como muy violentas, muy del gusto del Tarantino, con el Lee Marvin, el Chinorris cuando empezaba, y me he fijado pues en la banda sonora y en un señor que se llamaba Frank DeBolt. No vamos a poner la banda sonora, pero sí vamos a poner algo de lo que hacía este hombre. Hizo varias bandas sonoras y tal, pero vamos a escuchar los arreglos que hacía para uno de, para un grande de estos del jazz. Vamos a escuchar una preciosa versión del Nature Boy, también un gran estándar que aquí hemos escuchado muchas veces y esta, vamos, es una de las mejores versiones, y él pues hizo los arreglitos con violines y estas cosas. Así que vamos a escuchar al gran Nat King Cole con este Nature Boy y con el señor Frank DeBolt haciéndole los arreglos. Seguiremos hablando de él. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Bueno, pues ahí estaba Nat King Cole con esto que, vamos, fue un hit de la época. Y esto estaba arreglado por el señor Frank DeBolt y su orquesta, que es el señor que hizo la banda sonora de la película Dirty Dozen, Los Doce del Patíbulo. Creo que he dicho Lee Marvin, ¿verdad? Es que ahora no sé si he dicho Mel Gibson y... No, era Lee Marvin. El Zabalas, no sé, era una buena cuadrilla. He dicho que también hizo otras bandas sonoras, trabajó para músicos de jazz y también para gente de otros estilos, como el rhythm and blues, el soul. Y voy a poneros una cosa así, pues nada, curiosa. El programa ha sido, pues eso, centrado un poco en la Dirty Dozen Brass Band y como le dan un poco a todo, no le hacen asco al soul. Pues vamos a escuchar a las Supremes. Con ellas el señor Frank DeBolt colaboró. Les produjo este tema, que también pertenecía a una peli y que, bueno, aquí pues no sé, es muy conocida por alguna versión que se ha hecho. Pero vamos a escuchar la de las Supremes, donde colabora como productor junto con los Holland, Dozier and Holland. Pues ahí estaban los cuatro con este de Happening que vamos a escuchar. este marchi conocido. Hey life, look at me, I can see the real time. When you shook me, took me out of my world, I woke up. Suddenly I just woke up to the happening. When you find it, that you left the future behind. The Happening de las Supremes con la Diana Ross. Y nada, esto también fue su momento de gloria del señor este Frank De Bol. Y así, nada, en este tramo final hemos aprovechado para conocer a este señor que hizo la banda sonora de Dirty Dozen, la película que sirvió pues para que este grupo, esta brass band, tomara el nombre. Y bueno, pues son unos señores ya mayores y bueno, es pues eso, una ocasión quizás única para verlos. Así que nada, nos vamos a despedir con ellos. Pondremos algo de su último disco, que además es de hace la tira, creo que es del año 2012 o por ahí, a ver si consulto, y parece ser que esto es del 2012, sí. Y bueno, supongo yo que estarán en forma, vienen a Europa de gira, creo que también pues tocan en el Festival de Jazz de Barcelona, vamos a aprovechar el viaje. No vienen de propio aquí a Zaragoza, pero vamos, id ahorrando si os gusta el rollo brasas. Así que nada, hasta el próximo domingo, seguid en sintonía aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Eso, si tenéis aparato de radio, transistor y demás, aquí pues emitimos muchos programas, cada vez más en vivo y en directo. Y bueno, también tenemos servicio de streaming, podcast, esto a través de internet, allá donde haya wifi, pues conectáis con radiotopo.org y ahí tenéis de todo. Así que seguid en sintonía. Os dejo con la Dirty Dozen Brass Band y con su Don't Stop the Music, que no pare la música. Chao.